Empecé. Ok, buenas noches, bienvenidos a toda la gente que ya está sintonizando el programa. Estamos dando inicio. Denme un saludo a la gente en YouNow también. Aquí entra esta transmisión de terror, de fenómenos paranormales, donde me van a contar sus experiencias. Mientras tanto, me pasa el número telefónico, por favor, está por ahí, en un papel. Gracias. Mientras tanto, vamos a mostrar el número telefónico. Ya estamos invitando a la gente allá en YouNow. Recuerden que vamos a transmitir por las dos plataformas. Y este programa, para la gente que es nueva, que está entrando, es sobre contar experiencias de terror para telefónicas o también vía WhatsApp. Vamos a hacer algo, vamos a recibir llamadas telefónicas primero y después por WhatsApp, ¿sale? Así que voy a mostrar el número. Mientras tanto, es el 7226044528, es el número telefónico, Carmen, y contarme sus ex normales. Mientras sales, que voy a estar en octubre, voy a hacer una gira paranormal. Está apoyando las transmisiones en YouNow para que subamos a primer lugar. Recuerden que casi siempre o siempre somos los número uno en transmisiones en YouNow. Gracias a todas las barritas, a los likes y a todos los regalos que ustedes me dan en YouNow para que subamos a primer lugar. Vamos a superar el récord, son 20 mil likes. Así que el programa de hoy espero llegue a más de 20 mil likes. Y también en YouTube le agradezco a toda la gente que usa el Super Chat y me apoya con sus donaciones de diferentes partes. Los peruanos, los mexicanos y en Estados Unidos son los que más han apoyado en el Super Chat. Les agradezco mucho. Recuerden que si hacen una donación, me apoyan con el Super Chat. Déjenme un comentario. Todos los comentarios que me hacen por donaciones se quedan ahí hasta que yo los lea. Así que voy a poder leer todo lo que me escriban si me hacen alguna donación. Así que yo estoy usando la... Déjame ver qué internet estoy usando para que no lo saturemos. Ok. Usa el gris. Usa el gris. ¿Puedes usar el gris también? ¿Tú? ¿Tú no estás usando qué? Estoy utilizando el gato amarillo, pero solo me gusta la contraseña. El otro es lo mismo, pero al revés. Primero el número. El nombre y... Perfecto, ahí está, para que no saturemos aquí y no se vaya a caer la transmisión. Ahí está el número ahora sí en pantalla, 7226044528, y vamos a iniciar pues esto que es realidad paranormal o noches de terror. Y vamos a contestar las primeras llamadas que entren. Le agradezco a toda la gente que me apoya en el Super Chat y también allá en YouNow. Tenemos 877 likes, vamos por más likes, gente, en YouNow, por favor. Sean bienvenidos todos, vamos a contestar la primera llamada telefónica y bueno, aquí damos inicio. Bueno. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Oxlack? Habla Eliezer de Monterrey. Hola, Eliezer. Muy bien, gracias. Desde Monterrey, un abrazo a la gente de Monterrey. Recuerden que voy a estar el 3 de noviembre en Monterrey, así que allá nos vemos. Vamos a estar en un evento de OVNIs, fenómenos paranormales, y va a estar súper bueno este evento. Eliezer nos llama desde allá. ¿Tienes alguna historia que nos quieras contar? Sí, no es tanto como de fantasmas, pero es algo muy raro que nos pasó hace mucho. Yo tengo 23 años, pero yo tenía 10. Okay. Mi abuelo tiene un rancho por aquí cerca. Y hace mucho, él tenía muchos animales. y amanecieron muertos, no sé, entre cabras, puercos y gallinas, amanecieron muertos y pues los checaron y todo, y recuerdo que tenían como que una marca en el cuello, o sea, no puedo decir si son agujeros o si era algo, pero era lo que tienen en el cuello. Y pues los cuidadores decían de idos alrededores que eran perros, pero pues los checaban bien y decían, pues no, o sea, eso no pueden ser perros. Y pues era cuando estaba muy fuerte el rumor del chupacabras y pues a mí me ha gustado siempre mucho eso, entonces me quedo con que fue el chupacabras. Entonces dices que tenías 10 años, ahora ya tienes 23. Muy bien. Sí, sí, hace mucho, digo, yo tengo vagos recuerdos. Le mando un saludo a Zapato Sucio, que acaba de dar 10 pesos mexicanos. Es el primero en hacer una donación en Super Chat. Gracias, mi hermano Zapato Sucio. 10 pesos. Eliezer, entonces dices que era la época donde estaba el chupacabras. ¿Cómo sucedió esto? Es decir, los animales no tenían, pues, algunas mordidas o algunos pedazos de carne, o que se hubiera visto como si un depredador, pues, hubiera comido la carne de los animales. ¿Por qué es lo no, que decían? No, que solamente no tenían los orificios, ¿no? Ajá, sí, o sea, para mí fue muy fuerte porque estaba chiquito y ver muchos animales muertos que yo pues les daba de comer. Dije, ay, güey, o sea, se me hizo muy fuerte, pero no había sangre, eso sí me acuerdo, porque pues, yo decía, están dormidos, porque no, o sea, estaban tirados y no había sangre, y yo decía, ah, dormidos, pero no tenían sangre, no estaban desmembrados, y las jaulas fueron abiertas, o sea, tenían un segurito, y sí. No era como que... O sea, como que si algo lo hubiera abierto y hubiera hecho eso y luego se va. Es o lo sea, que, no forzaron o nada. Es lo que dicen, que el chupacabras era exactamente como... Primero se creía que era como un animal extraterrestre que habían soltado aquí los aliens y había comenzado a chuparle la sangre a las cabras o a los animales, a las gallinas. Sí. Y luego decían que podía tratarse no de un animal así sin raciocinio, sino como... una criatura con inteligencia, porque efectivamente no solamente tú que reportas eso, sino en otras ocasiones dijeron también que de alguna forma se veía que tenía inteligencia como para abrir los corrales. O sea, sí. tú eso lo vimos en televisión y podríamos pensar cualquier cosa, pero bueno, tú dices que eres testigo de eso. Sí, de hecho yo veía cosas en la televisión y decían, o sea, lo mismo, de que no había sangre, que abrieron los corrales de una forma, o sea, que no puede ser cualquier cosa que lo empuje, o sea, tiene un mecanismo, y yo decía, wow, o sea, decía, pa, mira, pues, es exacto, o sea, no es mentira, o sea, sabemos que los de la tele no mienten, o sea, que así son, así nos pasa a muchos que hemos visto ese tipo de cosas. Que sí sucedió. ¿Cuántos animales fueron los que amanecieron de esa forma? No sé el número, pero fácil, arriba de 10, 15. ¿De 10, 15 en una sola noche? Sí. Sí, porque eran gallinas y así. O sea, más que todo gallinas. O sea, cabras y puercos era uno o dos. Pero pues son sí, muchos animales. Claro, un depredador va por una presa y con esa se alimenta, no necesita matar más. Sí, exacto. O se la llevan, o sea, no se quedan ahí. O sea, hay muchas cosas que no cuadran con ese tipo. ¿No descubrieron huellas? No, pues es que allá de rancho todos, pues aquí se murieron ya otros. O sea, no se pusieron a investigar mucho. Mi familia no es mucho de eso, pero yo sí, o sea. Sí. Digo, no, hombre, si me hubiera tocado a esta edad, no, hombre, yo me quedo ahí investigo. Investigando. Y checo huellas y todo. ¿No tomaron fotografías de eso? No, pues sí, ¿no? Así solamente la historia. Sí. Bueno, pues es lo que se dice y es muy extraño porque... Sí sucedió en diferentes partes, todavía en algunos lugares y casos muy esporádicos por ahí, se ve que sucede como lo mismo, pero ya no, es como si el chupacabra se hubiera ido de este planeta, porque ni siquiera se escucha en otros lados que sigue sucediendo esto. Entonces es uno de los casos más extraños que hemos tenido, porque si hubiera sido un chisme, digamos, algo falso, parte del gobierno, como se había dicho, que era solamente una cortina de humo, pues bueno, pero hay muchos relatos como el tuyo que testifican que fue real y entonces ya no sabemos qué pensar, si efectivamente era una cortina de humo o en verdad hay casos así en esos pueblos, en los ranchos y que nos lo ocultan o que ya no sabemos y desconocemos y pudiera haber algo ahí que mata a los animales. Como te digo, un animal que es solamente va por una presa para alimentarse, se la lleva como dices o la mata ahí. pero no comienza a matar a todos. Sí, como son en ranchos, pues por lo mismo que no hay mucha comunicación, o sea, la gente se queda con esas historias, pero lo que también decía mi papá, dice, no es uno, o sea, son varios, o sea, la gente dice que, ah, es un chupacabras, como, ah, es un yeti, o ah, es un monstruo lagunés. O sea, pueden ser varios, o sea, no tiene que ser exactamente uno, y pues, no sé, o sea, sí, a mí sí me hace muy interesante esa onda. Sí, claro. Claro, está muy interesante y bueno, te agradezco el testimonio. Es una de las cosas que nos queda como el enigma. Aquí la gente dice, por ejemplo, Guadalupe, aquí en YouNow, que a lo mejor se murió, hay muchas personas que se extinguió, se murió, no sé. Pues son muchas teorías. Sería muy interesante que pudiera hacer una investigación para un libro sobre este camino del chupacabras. A ver si puedo realizarla y si es así, pues ya podríamos tener tu testimonio. Ahora voy a ir a Monterrey. Si tienes la posibilidad, nos vemos en el evento y lo platicamos, ¿te parece? Perfecto, sí, de hecho, estoy investigando sobre el evento, ahorita no sabía que ibas a venir, pero lo investigo y nos vemos. En mi video que subí el día de hoy, si tú vas a mi canal de YouTube, tengo un video que se llama de las diferentes sedes a donde voy a estar en octubre, que es Yucatán, Monterrey y Ciudad de México. Ahí tengo los links del Facebook para que se informen de quién más va a estar, porque va a haber otros personajes ahí. Y cosas que hacer en los eventos. Así que va a estar muy interesante lo que vamos a hacer en octubre. Ok, perfecto. Muchas gracias, amigos Lax, por tomar mi llamada. Y pues, saludos a todos. Gracias, mi hermano. Un abrazo. Hasta Monterrey. Órale, adiós. Pues ahí está la primera historia que nos dicen. Y es sobre el chupacabras. Muy interesante, ¿eh? Porque casi todos los que llaman son como cosas de la que se le sube el muerto. Porque ya lo que veo es que es muy común. Pero bueno, iniciamos esta noche con una historia críptida. Quiero mandarle un super saludo a Isaí Rivera que me ve en YouTube, mi hermano que dice que es camionero y me dice lo siguiente, acaba de donar 50 pesos mexicanos y dice, hola Oxlack, me tocó descansar de mi trabajo, que es el camionero. Primer directo que veo en vivo, gracias a tu programa, mientras pasa que él dice que descarga los programas y los va escuchando mientras maneja. Yo, como les he comentado, pues es un trabajo súper difícil, pesadísimo, y andar en la carretera, pues es otra cosa, es algo que deben de experimentar alguna vez para saber qué se siente. Bájale un poquito, por favor. Ah, para saber qué se siente. Y pues yo no me imagino a mi hermano Isaí Rivera manejando en la madrugada. Y escuchando este programa, de seguro está fuerte. Yo tengo por ahí algunas historias de camioneros. Si hay alguien que es también camionero, que maneja la noche, etcétera, y tiene algunas de estas historias, llámenme y cuéntenme esas historias. Vamos a contestar otra llamada telefónica. Gracias, mi hermano Isaí, por usar el super chat, 50 pesos mexicanos. Gracias, mi hermano. Gracias por todo el apoyo y a toda la gente también. Chantal Abigail acaba de donar 10 pesos mexicanos. Chantal, gracias. Te mando un super abrazo. Recuerden que usa el super chat, se quedan los mensajes y los puedo leer. Buenas noches. ¿Quién habla? Bueno. Hola, ¿quién habla? Me llamo Elizabeth. Hola, Elizabeth. ¿Le puedes bajar un poquito a tu teléfono, a la tablet o a la televisión donde estés viendo el programa? Sí. Gracias. Tenemos 81 personas en YouNow. Vamos por 3,000 likes. Ayúdenme, gente, allá en YouNow, con sus barritas, con sus ruletas, con los likes para hacer la transmisión número uno esta noche también en YouNow. Ahora sí, Chantal, buenas noches. ¿De dónde me llamas? De Tizayuca, Hidalgo. De Tizayuca. Cuéntame, ¿qué experiencia tienes? Bueno, en enero vivía en una casa que se supone que mataron a una muchacha. Ok, vamos por partes. Dices que vivías en una casa donde decían que habían matado a una muchacha o donde sí mataron a una muchacha, es como pues, rentaban la casa. Lo dicen, y la señora que me rentó la casa, pues me acuerdo que como teníamos la misma edad, según ella me dijo que pues me iba a rentar la casa barata, que porque le recordaba a su hija y que su hija había muerto, la habían matado. Y que le habían avisado como 3 días después que ella había fallecido. O sea, mataron a la muchacha en la casa y nadie se había dado cuenta hasta 3 días después. No, le avisaron a la mamá. Le avisaron a la mamá 3 días después que su hija había muerto. Ajá. que su hija había muerto. Okay. ¿Eso te dijo ella cuando te rentó la casa? Sí. De hecho, mi esposo conoció a la muchacha, dice que iban en la secundaria juntos. Ok. Entonces, pues sí, nos pusimos muy, bueno, yo no la conocí, pero él sí se puso muy triste cuando se enteró. O sea que la asesinaron, ¿no? ¿Fue un robo o qué fue? Dice la señora que la mató su esposo. Ok. ¿Eso dónde fue? En Tizayuca, Hidalgo. En Tizayuca, Hidalgo, ok. Sí. Ok, ¿y qué sucedió cuando te rentó la casa? Pues, la casa era grande y, pues, como estaba muy barata, pues me animé, ¿no? Nunca he sido supersticiosa en ese aspecto, nunca me ha dado miedo, pues nada de eso, ¿no? Okay. O sea, no soy creyente a ninguna religión y pues tampoco, por ende, tampoco creo en el diablo, ¿no? O en fantasmas. Sí. Y pues yo, empecé a sentir cosas raras, ¿no? Yo tengo un hijo. Entonces, okay. El niño siempre volteaba a ver la escalera, y yo decía, ¿pero por qué? ¿Qué tiene qué tiene de malo allí, ese rincón, ¿no? Sí. Y pues, yo me acuerdo que una noche estábamos, dormidos, y eran como las 3 de la mañana. Ok. Y se cayeron cosas de una repisa del baño y, bueno, era imposible que se cayeran esas cosas. Fueron a dar hacia la escalera y, pues sí nos espantamos mucho porque pensamos que se había caído el niño por las escaleras, que se había levantado de sonámbulo. Sí, y había caído en las 3 de la mañana. Había caído, ¿no? Entonces, pues, nos levantamos exaltados, ¿no? Sí. El niño se cayó. Pues mi esposo fue a ver la escalera y pues dijo, pues no hay nada en la escalera. Entonces le dije, pues alguien que se haya metido al baño, no sé. Entonces se asomó y afuera la ventana y no había nadie. Ok. Pues se cayeron unas cosas. Pero estas cosas, era imposible que se cayeran. Entonces me regañó y me dijo, oye, ¿por qué las cosas, por qué pusiste las cosas así? ¿Por qué no? Sí, sí, ¿por qué no las? No las acomodaste bien. Okay. O sea, pero pues yo le dije, no, pues pues es imposible que se caigan. Es imposible que se caigan. Entonces, sí. Pues siempre pasaban cosas en ese rincón, en la escalera. Ok. Siempre se caían cosas, ese es un ejemplo, siempre sentíamos cosas raras ahí. El 8 de febrero. Ajá. Yo tuve un accidente en el que yo me rompí el tobillo. Ok. Pero, o sea, fue demasiado extraño porque, pues, yo no te puedo asegurar que alguien me haya empujado, pero yo sentí que, o sea, eso que me pasó, pues no. ¿Te caíste de las escaleras? Me caí, pero antes de contarte esto, te debo de decir que yo como que sufrí un episodio. Allí en esa casa sufrí como un episodio de depresión, como si alguien me estuviera, como si alguien me odiara. Ajá, sentías el ambiente pesado. Ajá, entonces me dijeron, pues puede que te estén haciendo brujería. Yo dije, ay, ¿cómo crees que? O sea, okay. Hasta que le dije los vecinos me dijeron, no, pues es que esa casa pasaron cosas malas. Nunca me dijeron qué, ni por qué. O sea, no me dijeron más. Sí. Me dijeron, pues puede que te estén haciendo brujería. O ¿Por cuánto tiempo sufriste ese episodio? Que se quedaron ahí cuando mandé. ¿Cuánto tiempo sufriste ese episodio como de depresión en esa casa? Como 2 años. Como 2 años de depresión. Y en todos esos 2 años solamente tuvieron la experiencia de las escaleras, de que se había caído algo. Pues siempre sentíamos algo raro, pero debo de decirte que los últimos meses, próximos a que yo me cayera de esas escaleras, se empezaron a caer muchas cosas ahí, o sea, empezaron a rodar muchas cosas. Entonces, pues yo evitaba mucho, bueno, me cuidaba mucho en ese aspecto, porque siempre, pues por mi hijo, ¿no? Porque son escaleras y se caían cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Yo me acuerdo que el día que me caí, estaba mal ese día, como deprimida, como si alguien me odiara. Y sí. Días antes, pues sí, sentía como que alguien me odia, no me quiere aquí o no sé, sí. O sea, se sentía raro, no sé cómo bien explicarlo. ¿Tu niño, tu esposo nunca vieron otra cosa rara ahí? Pues sí, sentían como la vibra como pesada. Siempre me decía, vamos a salirnos de aquí porque me veía deprimida. Y él como que se empezaba a sentir como vibra sí pesada. Nunca vimos así como sombras ni nada, pero ajá, sentíamos como si alguien nos quisiera ir. Y mientras pasaba eso, ¿ustedes recordaban pues el episodio de que habían matado ahí a una persona? De vez en cuando nos acordábamos de eso, pero pues es que como no somos tan supersticiosos en ese sí aspecto, pues lo dejaban pasar. Ajá, y okay, la gente siempre nos decía, váyanse de ahí, ¿qué están haciendo ahí? Váyanse, si sienten pesados, si no les gusta, si sienten la vibra mal, váyanse. O sea, ¿y por qué decidieron irse? Me fui a raíz de que me caí de las escaleras. Entonces, no quisiste seguir pues experimentando, qué tal si sucedían más cosas raras, ¿no? No quise regresar porque me dio miedo, porque dije, o sea, esto, no sé, yo sentía como odio. Sí. Entonces yo no quería regresar a la casa donde estuve 2 años deprimida, donde me caí, y no, yo no puedo asegurar que alguien me empujó, algo me, porque sí puede, o sea, fue de sorpresa. Yo, vaya, estando en el piso de arriba, y enfrente hay un baño, entonces pues acababa de salir del baño y el baño estaba enfrente, entonces pues simplemente me caí, o sea, de arriba a abajo. ¿Y ahora cómo te sientes? Pues la verdad es que yo siento que esa como esa vibra me ha estado siguiendo, porque ahora estoy rentando en otro lugar. Sí. Y y la verdad es que ahora las cosas se siguen cayendo en mi cara. O sea, yo veo cómo se mueven solas y se caen. Y pues, no me da, bueno, sí me da miedo, pero, o sea, trato de no pensar mucho en sí ello porque... No, pues, debes estar tranquila. Y bueno, y mientras no suceda otra cosa mucho más fuerte, pues bueno, no hay que preocuparse. Tampoco hay que estar pensando en eso porque uno solo se va sugestionando. Si ya te saliste de la casa, pues está bien. Porque como tú dices, no, también no hay que estar de supersticiosos y pensando que algo nos va a aparecer, pero si en verdad sentías pesado, si tuviste este accidente, si escuchaban ruidos y alguna vez se cayeron cosas, pues mejor, y no te sientes segura, mejor, qué bueno que te retiraste de ahí. Hay muchas historias de casas donde han asesinado a personas, una muy famosa, lo del donde murieron los niños por su mamá allá en Querétaro, su mamá pues los mató en un arranque de locura que tuvo, los acuchilló, así que, por ejemplo, esa casa ha quedado abandonada, ya nadie quiere habitarla, incluso el mismo gobierno, el municipio ahí, le puso una barda muy alta para que nadie se brincara, y esa casa actualmente se encuentra vacía. Por el momento yo te pido eso, pues que no te sugestiones, y te agradezco que me hayas contado tu historia, pero si te sucede algo más, me gustaría que nos llamaras. Pues sí, la última vez que algo raro me pasó fue hace 15 días, de hecho. De que algo, te digo que algo me o sea, no se ha quedado hasta ahí. O sea, he visto que las cosas se caen enfrente de mi cara, en mis ojos. Pues trato de calmarme, ¿no? La última vez que me pasó algo, pues saliendo de la puerta de mi casa. Okay. Estaba lavando ropa y vi a una persona anciana, era morenito, o no sé si negro, okay. Pero una persona anciana con dientes muy blancos, estaba y con ropas como cafés, pero como harapos, o sea, okay. Y estaba viendo hacia mí y me estaba sonriendo, pero no una sonrisa amigable, era una sonrisa demasiado sarcástica, burlona, no sabría. ¿Y ella, esa persona estaba fuera de tu casa? Estaba fuera en la puerta, hay una puerta que da hacia la calle, okay. Estaba ahí, entonces la puerta es blanca, okay. Entonces la persona que viera como negra, entonces yo me espanté, dije, ¿qué hace esa persona aquí? Y volteé volteé por instinto, ¿no? Porque ajá. Mi hijo estaba adentro, dije, no se vaya a salir, y cuando volví a voltear, ya no había nadie, ya se había esfumado. Y eso ya fue en la nueva casa. ¿Normalmente estás sola en el día en tu casa? Sí, eso pasó en el día, lo que te digo que vi. Ok, ¿y estás sola? Siempre estoy sola. Bueno, no quiero que te sugestiones. Hay que buscar siempre cosas primero objetivas y después pues ya pensar en algo sobrenatural, porque si no, no podemos hacer mucho frente ante cosas que desconocemos. Afortunadamente estás bien hasta este punto y obviamente tu marido sabe al respecto de esto, ¿verdad? Sí sabe. A veces ¿bueno? Sí, aquí estoy. Pues como él y yo somos iguales, las cosas como que es escéptico, pero últimamente también le pasaron las cosas en su, pasaron muchas cosas en su presencia, pues como que, o sea, se sabe le está... que sí, ¿no? Sabe que, sí. Que no te estás inventando nada, sabe que sí. Te está sucediendo. Sí, sabe que las cosas, tal vez hay una explicación lógica para todo lo que pasa. No sé si me estoy volviendo loca o no sé, sí. pero la verdad es que hay algo que me molesta, hay algo que me está acosando desde que yo llegué a vivir esta casa, bueno, la antigua casa. Bueno. Y me está persiguiendo. No pienses así. Porque si hubiera habido una presencia mala en aquel lugar, seguramente se queda ahí. Así que trata de relajarte y no pienses más que te está siguiendo algo. A veces se puede saber si efectivamente te está sucediendo, pero vamos a dejar que, pues, lamentablemente, si suceden más cosas raras, pues ya te das cuenta. Pero si no, poco a poco ve despejando esa idea. Vamos a tratar de que te tranquilices y si te sucede algo más, pues bueno, podemos hablar al respecto y ver cómo podemos ayudarte para quitarte esa pesadez. Fíjate que yo me siento igual y todavía no he tomado cartas en el asunto. Hoy en la mañana estaba grabando y lo bueno que quedó grabado, os voy a mostrar, estaba grabando un comercial para el evento en Monterrey y sucedió algo aquí mismo donde estoy ahorita, y lo bueno que quedó grabado en video, así que lo van a ver. De hecho, lo tengo en el celular, a ver si lo pueden ver. Pero vamos a pensar primero otras cosas antes de pensar algo malo, porque si no la mente, nuestra propia mente nos puede enfermar. ¿Estás sí. ¿Está ok? Sí, en eso sí estoy muy de acuerdo. Muy bien, la Santa. La mente juega cosas. Mucho, juega mucho con nosotros y es muy poderosa. Te mando un abrazo, te agradezco mucho que nos contaras tu historia y tienes el teléfono, así que en otro programa, si sucede algo más, pues... Está bien. Te mando un abrazo y gracias por estar viendo el programa, Chantal. Un abrazo a tu familia. Igualmente, siempre te veo y pues gracias por contestar la llamada. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Sentía a Chantal que nos está nerviosa, estresada, ansiosa, algo tenía, y eso pues me dejó pensando mucho. Deimos acaba de donar en el super chat $10, mi hermano, mil gracias, $10, y dice: felicidades por tu programa y tu excelente canal, muchos éxitos más, Deimos. Gracias a toda la gente que me apoya en el super chat y en YouNow. También está Elisa González, que donó $50. Elisa, un beso. Ya han sido varias veces que has donado en el super chat, te lo super agradezco. Y dice que tiene una historia. Yo quiero que Elisa me cuente su historia. Me dejó otro recadito ahí, no podía contestarlo porque estábamos escuchando a Chantal, pero me estaba mandando su número telefónico para que pudiera llamarle y que me contara su historia. Elisa, por favor, escríbeme nuevamente ese número telefónico, pero sin nada que tuviera saldo, no, sino que como tienen los números con Lada, y les juro que yo no sé ni hablar por teléfono en mi vida, bueno, sí, en mi vida antes, sí, en mi vida pasada hablaba mucho por teléfono, supongo, pero no sé, llevo como 7 años que yo no llamo por teléfono, yo no llamo por teléfono a nadie, mis celulares más no sé ni cómo se hace para llamar por teléfono, no llamo a nadie por teléfono, ni sé Ladas, ni números, no sé, yo no sé, no tengo tiempo para eso y seguramente es por eso. Pero no hago llamadas telefónicas a nadie, y quien me conozca lo puede corroborar, que no sé llamar por teléfono. Gracias, Verónica Merlos, 15 dolarotes, Verónica Merlos, dice hola Verónica. Elisa González, ahí está Elisa González, a ver, vamos a ver, ¿por qué pasa esto? A ver, vamos a ver, ahí está, Elisa González me está dando su número, aquí, quédate Elisa, te voy a llamar. Pero mándamelo sin eso de Lada, porque ella dice que es de Acapulco. Vamos a llamarte, Elisa. Tengo muchas llamadas, me están entrando, pero Elisa ha donado muchas veces y quiere contar su historia. Vamos ya a darle esa oportunidad que nos cuente, que dice que algo le pasa. 433, ajá. Ya casi les digo el número de ella por aquí. ¿Qué tal si se me filtra el número de Víctor González ahora mismo? ¿Podría filtrarlo ahora como en un mensaje subliminal? Ajá, 12, 5, ok, vamos a llamarle. Espero me conteste, ¿sale? Sí, bueno. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Elisa, por fin te pudimos contactar de tantos superchats que usas ahí. Por fin ya ves que sí se puede. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. ¿Y tú qué tal? Pues aquí en el programa. Dices que nos ves desde Acapulco, ¿verdad? Sí, desde nuestro queridísimo puerto de Acapulco. Sabes que a mí me gustaba ir mucho, pero ya las noticias y todo lo que está sucediendo ahí le ha dado pues una fama peligrosa y ya nos da cosita ir. No sé cómo estén las cosas por allá. ¿Para qué te digo? Con el pasar del tiempo uno se va acostumbrando a todo eso. Ya hasta se les hace costumbre que haya pues esa violencia. Qué lamentable, porque es un lugar súper bonito. Pero cuéntame, ¿qué historia rara, extraña te está sucediendo? ¿Qué pasó? No es que me esté sucediendo, es algo que me sucedió cuando tenía por ahí de los 12, 13 años. Ok. En ese tiempo yo me encontraba en mi casita sola, literalmente. En ese tiempo no tenía lo que es mi puerta y mis ventanas. Okay. Lo único que tenía como puerta y ventana eran unas cortinas. Y en ese día mi hermana La casa no tenía ni ventanas ni puertas, solamente estaba así y tenía las cortinas. Ajá. Perfecto, ok. Mi hermana, como es abogada, se había ido a hacer sus prácticas. Ok. Mi mamá se fue a trabajar, mi papá se fue a trabajar y mi hermano estaba en la escuela. Ok. Bueno, ese día, como cualquier adolescente, ¿no? Me subí mucha comida chatarra a mi cuarto y me puse a ver la televisión. Sí, casi no lo hacen los adolescentes. Yo estaba consciente de que estaba sola. Okay. El chiste fue que en una de esas, como costumbre de siempre, los duendecitos por ahí que me aventaban los trastes, las ollas, se me hizo costumbre. Pasó okay. Que un día estaba acostada, ese mismo día estaba acostada yo en mi cama, estaba viendo la televisión, casualmente, de reojo, estaba viendo que pasaba sombras, okay. Mi piso es de loseta. Okay. Así que todo se refleja. Okay, o sea, tú por abajo. Sombras pasando, de gente pasando y no había nadie en la casa. Sí, porque por abajo de la cortina que cubría la puerta de tu recámara podías ver el reflejo y veías que pasaban por ahí algo. Sí, una sombra negra, okay. Más que nada. Sí. Y es raro porque yo sabía que no había nadie en la casa, estaba completamente sola. Okay. Pensé, mi hermano me está jugando bromas pesadas como acostumbra. Sí. Me paré, busqué por toda la casa, no había nadie. Okay. Tampoco eran animalitos que se hubieran metido por la puerta, por las ventanas. No. Okay. Yo dije, no hay problema, me lo estoy imaginando, ¿no? Contrólate, Elisa, te lo estás imaginando todo, relájate. En una de esas, las sombras que tanto pasaban, se quedó enfrente de la cortina. Se veía, prácticamente no se veía la loseta, no se veía que hubiera nadie parado enfrente de la cortina. Pero podías ver la sombra atrás de la cortina. De la cortina, sí, okay. Efectivamente. Una sombra negra se veía atrás de la cortina. Pero mi sorpresa fue que en la loseta no se veía ningún reflejo. No había nadie. Sí, no había nadie parado atrás, pero se veía la sombra. Sí. Y pues, como todo adolescente, me da un poquito de miedo y así de, bueno, ¿qué está pasando? Lo traté de ignorar, de pasarlo de largo. ¿Y por qué no fuiste a ver qué era? O sea, ¿abriste la cortina? ¿Por qué no te quitaste el zapato y se lo aventaste? No sé, ¿algo? No lo sé, por miedo. Dentro de lo que cabe, estaba chavita, tenía 12, 13 años. Sabía que estaba sola en la casa. Okay. Sabía que me estaban aventando las ollas, que me estaban prendiendo la licuadora, y pues bueno, no me quedaban muchas ganas de parar a revisar. Ok. Cuéntame. Me creerás que justamente en ese momento que yo regresé a ver a la cortina, es como si se figurara como una mano queriendo abrir la cortina. No recuerdo bien, solamente vi que era como algo, como un tipo de sombra así negra. Ajá. Queriendo abrir la cortina. Ok. Queriendo abrir la cortina y yo me quedé así de, bueno, ¿qué está pasando? Abrí la cortina, no había nadie. Y ya me puse a ver la tele y justamente volvió a suceder lo mismo, solamente que esta vez entre lo que era la pared y la cortina, ese diminuto espacio que queda, ajá, por ahí se veía como si estuvieran metiendo la mano así, súper lentamente, queriendo abrir la cortina. Ok. ¿Y qué? ¿Eso era en el día? Sí, en pleno luz del día. Y bueno, y si te estabas dando cuenta, o sea, ¿no te paraste, no hiciste algo, o qué esperaste hasta que esa mano hiciera? Realmente no sabía qué hacer en ese momento, así que como toda adolescente me rompí de pies a cabeza, ¿no? La típica seguridad de la sábana, ¿no? Sí, ya abajo de la sábana no nos pasa nada. Ajá, y yo recuerdo bien que no había nadie en la casa, que estaba sola. Me rompí de pies a cabeza y yo dejé tanto como el ventilador como la televisión prendida. Llegó mi hermana. Me llamó la atención porque estaba todo tirado en la cocina, el refrigerador abierto y la licuadora encendida. Ok, ¿y tú no lo habías hecho? No, yo estaba arropada de pies a cabeza. No recuerdo en qué momento fue que me dormí, pero, o sea, por la sábana se veía como una sombrita pasando de un lado al otro. ¿Y eso solamente sucedió un día? Sucedió un día nada más y créeme que hasta la fecha lo recuerdo como si hubiera sido el día de ayer. Sí, bueno, porque sucedió todo esto, ¿no? Es como si alguien te hubiera estado jugando una broma porque sabía que estaba sola y haciendo todo eso. Pero el chiste es que como tengo mi loseta, es como de un color azul cielo. Se veía todo, todo, todo, todo. Y yo lo único que veía por la cortina era una sombra negra. De tantas veces que estuvo pasando, en una de esas se quedó quieta frente a mi cortina. Ok. Y es donde también dices que se veía como que estaban entrando una mano por la rendija de la cortina. Ajá, como si quisieran abrir la cortina. Y te digo, una de esas yo abrí la cortina y no había nadie detrás. Yo, hasta que sí. Ese momento quisieron abrir la cortina. Sí. Bueno, ¿y después ya no te sucedió otra cosa? ¿Solamente fue un día? Fue un día nada más y hasta la fecha todavía lo recuerdo, pero sí hay determinadas cosas como que me avientan los trastes. De hecho, en la casa ahorita ya bajó un poquito la intensidad, pero por lo general se escuchaba que gritaban los nombres, ya sea mío o de mis hermanos. Sí, exactamente. Dicen que cuando escuchas que gritan tu nombre, que es la muerte que te está llamando, porque hay personas que de repente en la madrugada salen o están solas en su casa y comienzan a escuchar que gritan su nombre y no ven nadie ni es nadie y se dice que es la muerte, ¿no? Que está llamándolos. Gritaba mi mamá a lo lejos en la cocina, Elisa, y era la voz de mi mamá y no estaba mi mamá, o mi mamá estaba dormida, o era la voz de mi papá que nos llamaba a mí y a mis hermanos, ya sea que nos llamaba desde la cocina o desde la sala, y cuando bajábamos a ver no había absolutamente nadie. Aquí me dice, por ejemplo, alguien en YouNow, Pao dice, yo escuché que decían mi nombre a alguien en mi recámara. O sea, ya esas experiencias son fuertes, porque si estás sola y de repente escuchas eso, te entiendo muy bien que te espantes sabiendo que estás sola. Muy bien, Elisa, ¿algo más que quieras contarnos? Por el momento no, solamente a los queridos suscriptores que tienes en YouTube, que le bajen un poquito a todas esas groserías que están diciendo y no alcanzas a leer, pero que yo sí leo. A ver, gente, no sean groseros con Elisa ni con todas las demás personas que hagan sus llamadas, porque, a ver, yo los voy a llamar a ver si es cierto que se atreven a contar sus historias. Ya les he dicho muchas veces que hay que tomarlo con respeto, porque uno no entiende la situación porque no la ha vivido, ¿no? Muchas veces esas personas que se burlan o lo toman como a broma es porque a ellos no les ha sucedido tanto eso. Pero las personas que respetan son las que debemos de ponerles atención. Y ellas sí, por ejemplo, en YouNow, pues te entienden porque lo han sentido. Yo igual sé de lo que estás hablando y sé que en el momento pues sí fue algo aterrador, algo escalofriante. Y es que en el momento no sabes qué hacer. Y tú más porque eras chica, ¿no? Y estando sola en casa, pues creo que obviamente tuvieras mucho miedo. ¿Tu familia qué te dijo? Hasta la fecha no me creen. No me creen nada de lo que pasó. Yo sí te creo porque a mí, yo no les he contado mis historias acá, pero yo sí te creo. Es más, le dije hace rato a la chica Chantal que había grabado un video aquí y sucedió algo. Y tengo el video grabado aquí mismo en este celular, a ver si lo pueden ver al ratito. Se los voy a poner de hecho ahorita si quieren. Lo friki, lo raro de esa llamada a Oxlack es que se escuchaban muchos gritos y risas de fondo. ¿En cuál llamada? En la llamada de Chantal. Muchas risas y muchos gritos de fondo. Yo no las escuché. Yo sentí que estaba muy nerviosa ella, pero supongo. En efecto. Hay personas que se ponen súper nerviosas y las entiendo. Pero no escuché que hubiera de fondo algo raro ahí. No, de hecho, sí, en efecto, la chica estaba muy nerviosa, pero había muchas risas y muchos llantos de fondo. A lo mejor era también mi música que tengo de fondo. Esperemos que no haya sido eso. Esperemos que no. Gracias, Atlac. Te mando un abrazo y cuando quieras vuelves a llamar para contarnos una historia tuya de algún familiar o alguna leyenda que haya allá en Acapulco o de las cosas peligrosas que están sucediendo. Tú llámame y cuéntame. Claro, Atla, cuando quieras, Acapulco te recibe con los brazos abiertos. Gracias, espero ir pronto. Un abrazo. Igualmente, Atla. Ahí está la historia de Elisa. Vamos a... ¿Quieren ver el video que grabé hace rato? Era para un promocional que estaba haciendo para Monterrey, para decirles que iba a ir para allá. No lo he visto, o sea, ocurrió, pero ya no lo repetí, o sea, ya no lo... Sí lo vi, pero no sé si, pues no sé si la toma pase algo extra, ¿no? Porque ustedes ven las cosas ya editadas, pero a veces... Gracias a Gabriel Bisamia, dice, saludos Oxlack, desde Guerrero, México, 20 pesos, gracias Gabriel Bisamia, Bisamisa, Gabriel Bisamisa, 20 pesos. ¿A dónde vas? ¿Ya te dio miedo? Tranquilo, ven para acá, no pasa nada, no tengas miedo, ven, se va a poner, no quiere ver el video porque sabe que hoy se va a quedar a dormir aquí mi amigo y le va a tocar... Y le va a tocar, pues, dormirse aquí donde se vio esto. Déjeme. Me va a hablar mi papá, pero ustedes saben que es el... Uy, ¿sabes qué? Lo descargué a la computadora. Está en la computadora. No puede ser posible. Bueno, pero... No se los puedo mostrar ahorita. No se los puedo mostrar ahorita porque está en mi computadora. Y no sé cómo podérselos enseñar. Pero... Se lo subo. Ese video lo vamos a poner en mi página de Facebook. Al rato, si quieren, terminado el programa, te lo paso para que lo pongas. Con memoria. Ah, a ver, pues. Aquí ya el director de cámaras dice que con una memoria, vamos a ver. Para que ustedes lo vean por medio de mi celular, a ver si se puede. ¿Qué hago? Pásatelo primero de la compu, pásalo. A tu memoria blanca primero, pásatelo. Ah, lo pongo en mi memoria blanca, okay. Ok, vamos. Espérenme un segundo si lo quieren ver, pues para que haga todo esto. Espero no vaya a desconectar nada porque si no se va a ir esto. Ok, ahorita contesto las llamadas. Voy a pasarme ese video. ¿Dónde lo puse? En el de Adamski. ¿No en el de Adamski? Sí, listos. Vamos a ver. Estamos en realidad para el mar, son las 11:07 de la noche y vamos a seguir el programa. Solamente les quiero mostrar este video que sucedió hace rato que estaba grabando. Creo que estoy más nervioso, no encuentro mis cosas. Dice, ¿qué? Es que tengo tantas cosas en la cabeza. ¿Cuál fue el de hace rato? Ah, ya, sí, de reeditar. El de... Adamski, uh-huh. Y el de, yo creo que es este, ok, si este control C y me voy a la memoria, ¿verdad? ¿Alguien está llorando? Cállenla, por favor, porque, ok, me estoy pasando ya el video, ahora se los voy a enseñar, esta, la que estaba llorando me puso nervioso, ok, está pasando el video. Vamos a contestar una llamada en lo que pasa el video para que se los pueda mostrar en el teléfono. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Quién habla? Es la última llamada telefónica y las que siguen va a ser por WhatsApp para la gente que me vea en Perú, en Ecuador, en Bolivia, en Paraguay, en Honduras, en Guatemala, en Costa Rica, en Panamá, en Argentina, en Colombia, puedan hacerme una llamada vía WhatsApp. Hola, buenas noches. ¿Quién habla? Hola. ¿Quién habla? Cristian. ¿Qué tal, Cristian? ¿Desde dónde nos llamas? Desde el estado de Morelos. Desde Morelos. Muy bien, mi hermano. ¿Tienes alguna historia que nos quieras platicar? Uf, tengo demasiadas, pero te voy a contar una. Solo una para que en otros programas nos cuentes más. Cuéntame, claro, Cristian, claro. ¿Qué sucedió? A ver, actualmente tengo 22 años. Ok. Esto me sucedió cuando tenía 14. Sí. Iba en tercero de secundaria. Ok. Mira, te tengo que explicar una cosa antes de contarte todo. Okay. Yo en la secundaria tenía una época, fue la época rebelde que me gustaba el cabello largo, ya sabes. Okay. Yo iba en el turno de la mañana. Okay, ¿te pintabas las uñas de color negro? No, solo me gustaba el cabello largo. Okay. Pero pues había veces que no me dejaban entrar a la escuela por ese motivo que no me cortaba el cabello. Sí. Entonces tuve una idea demasiado loca de irme demasiado temprano a la escuela. Okay. Y incluso al tiempo de llegar, antes de que llegaran los profesores, para brincarme a la escuela. O sea, llegaste antes a la escuela para brincarte. ¿Tú ibas en la mañana o en la tarde? En la mañana. O sea que te fuiste muy de temprano, todavía estaba amaneciendo. Sí, ni amanecía todavía. ¿Y qué querías hacer dentro de la escuela antes de que llegaran todos? Simplemente era llegar antes de los profesores para que me dejaran entrar. O sea, ya no me podían bloquear la entrada si llegaba primero. Te entiendo, o sea, tú te querías ir temprano para brincarte y no tener que pasar por la puerta y que te regresaran por el cabello largo. Exactamente. Ok, bueno, lo que hace uno, ¿no? Lo que pasa es que en una de las ocasiones lo hice varias veces. Ajá. Y en una ocasión siempre estaba el velador ahí. Okay. Siempre. Era lo chistoso, que siempre me escondía de él, pero bueno, esa no es Lo que pasa es que en una ocasión, me acuerdo era en fines de noviembre, ya estaba haciendo frío, ya estaban acercando ya de verano. El invierno ya está haciendo mucho frío. Ok. Yo llevaba una sudadera muy grande todavía para esto. Era lo suficiente como para taparme y todo. Ok. Entro en la secundaria, normal, eran como cuarto para las 6 de la mañana. Entonces ni eran ni las 6 de la mañana. Ese día sí exageré. Ok. Exageré demasiado. Ok. Entré. Lo primero que sí me hizo raro es que en la entrada siempre el velador dejaba a su perro guardián a que vigilara. Okay. Lo dejaba en la entrada. Ese día no estaba. Okay. Entonces caminé por la secundaria de noche. El velador no estaba. Me di cuenta de eso, de que no estaba el velador. Y dije, oh, vaya, me toca la secundaria solo. Okay, estaba completamente apagado todo y solo. Todo apagado, todo, la escuela, todo. Nada más había una luz prendida en toda la escuela. Okay. Gracias a esa escuela es demasiado, demasiado grande. Está demasiado grande. Okay. Y nada más estaba yo solo. Okay. Entonces, pues, me acuerdo que mi primer clase que tenía era educación física, lo cual que tenía que estar fuera en las canchas. No tenía un salón. Okay. Entonces, yo voy caminando, me siento en una banca, y al momento en que me siento, exactamente me senté y sentí que estaba alguien al lado de mí. Okay. Entonces yo de reojo vi que era una persona vestida de blanco, pero sentía un frío. O sea, tú llegaste, te sientas en la banca y sientes que alguien se sienta a la par tuyo y esta persona iba de blanco y comenzaste a sentir mucho escalofrío. Y de hecho era una niña con un vestido de blanco. Ok, tú volteaste y ya viste bien que era una niña. Ay, volteé bien y era una niña vestida de blanco. Y al momento que la volteé a ver, ella me volteó a ver a mí. Y no, hombre, Dios, no sé ni cómo me pude despegar de ahí, que salí corriendo como no tienes idea. No puede ser, no puedo creer, me da un paro. ¿Cómo crees que llegas en la madrugada literalmente a la escuela, te sientas en una banca y se sienta una niña junto a ti? Y yo me asusté demasiado, sí, y incluso llegué hasta la mitad de la cancha de la secundaria. Sí. Y yo me quería brincar la barda para salirme y estaba así como de ¿qué hago? Sí. Y vi que la niña seguía en el mismo lugar donde yo había empezado a correr. Ella estaba ahí mismo, pero parada, viéndome a mí. No puede ser. No puede ser. Yo así de no inventes. Me estaban saliendo lágrimas hasta eso, pero del susto. No, pues claro, no puede ser. Y yo estaba desesperado y en eso nada me hice bolita así en el pasto. Y ahí me quedé. Y ya hasta no sé. Que volteé a ver y ya no estaba. Ya no estaba. Entonces, para esto, pues yo terminé bien asustado. Sí. Me recuerdo que ese día ni hablé con nadie, ¿no? Me preguntaban, ¿qué tienes? Y yo, nada. Estaba callado. Entonces, okay. yo tenía, tenía que decírselo a alguien, y se lo conté a un profesor, uno de los que ya llevaba demasiado tiempo ahí. Sí. Y mire, profesor, que pues vi una niña aquí, yo me asusté demasiado y todo eso, y me dice, ¿viste una niña? Y le dije, sí, vi una niña. Me dijo, mira, porque esa escuela tiene dos laboratorios para educación de ciencias, okay. Tiene dos laboratorios. Me dijo, ¿ves los laboratorios? Y le dije, sí. Ay, no inventes. Se apagó mi luz. No te espantes. Estamos aquí, te estamos viendo más de 2,000 personas. Ya, tranquilo, no pasa nada. Ok. Entonces este profesor me dice, esos laboratorios antes no eran laboratorios. Antes, porque esa secundaria ya llevaba, actualmente lleva 60 años funcionando esa secundaria. Ok. 60 años. Y me dijo mi profesor, esos laboratorios, antes de ser laboratorios, eran unas aulas de medios. O sea, ahí se veían películas. Ok. Me dijo que 5 años antes de que él entrara, estaba en ese tiempo de los cassettes. Ajá. Dice que le contaron una historia de que había una clase que pues no tenía nada que hacer y los pusieron a reorganizar las cintas. Okay. Y pues tenían que probar las cintas y saber cuál era, ya le ponían título y todo eso y tal. Ok, antes de que continúes con tu historia, quiero mandarle un saludo a Heavy001 Heavy, que dice: Oxlack, te sigo desde la lejanía, tengo muchas historias paranormales que contarte, un abrazo. Heavy001 mandó $5, me parece que son australianos, creo que es eso, es un AUD, 5 AUDs nos acaba de donar, gracias Heavy, que nos ve desde la lejanía. Estamos con la historia de Cristian, que dice haber visto una niña en la escuela porque entró de madrugada a la escuela. ¿Qué pasó entonces en los laboratorios? Me cuenta el profesor que estaba empezando los cassettes y que en una ocasión metieron un cassette y al revés, y las grabaciones se empezó a reproducir al revés o algo así, que emitió un sonido demasiado irritante. Ok. Y que una chica, una alumna de ahí, empezó a convulsionar. Y ¿los cassettes eran de VHS o beta, algo así? Ah, era de VHS. Ok. Okay. Y que por el ruido que todos, dice que varias personas empezaron a convulsionar o algo así, pero una de las chicas, por la convulsión fallece en el salón. Que cuando terminaron de convulsionar, ella estaba muerta. Y le dije, pues así es nada más, me dijo, sí, así falleció la chica ahí en el salón, a pleno salón, después de la convulsión. Me dijo, incluso antes, el uniforme antes, anterior, los chicos venían con pantalón café, camisa blanca, y las chicas venían con vestido blanco. Y yo así de, no hombre. Casualmente, la situación que me pasó, donde yo vi a la chica, fue como a 10 metros de esos laboratorios. Ok. Y dije, y a lo mejor fue ella. ¿Crees? ¿Eso fue en qué escuela? ¿Puedes decir el nombre? Ya no estás ahí. La escuela se llama Guadalupe Victoria. Ajá. De la ciudad Puente de Ixtla, Morelos. En Puente de Ixtla, Morelos. ¿La secundaria cómo me dices? Guadalupe Victoria. Guadalupe Victoria. Todos vayan rápido a Google a buscar las imágenes de la secundaria Guadalupe Victoria en Puente de Ixtla. De hecho parece prisión porque está rodeada de un muro como de 3 metros. Sí. Parece prisión. Incluso la gente de la ciudad le dicen prisión a esa secundaria porque parece una prisión, porque está rodeada de... Está bardeada alrededor, toda bardeada por un muro de 3 metros. Está grande, okay. Está enorme esa secundaria. Y eso fue lo que te contó el maestro, de que había fallecido ahí una niña y que el uniforme, pues en algún momento era blanco para las niñas. Uh-huh. Okay. Y pues a mí me asustó más cuando escuché todo eso. Sí, seguramente no podías dormir las siguientes semanas. ¿Ya no volviste a meterte la madrugada? No, después de ese ya no. Ya, ya te cortaste el cabello. Te cortaste el cabello. Y bueno, la banca, no sé, en el siguiente tiempo que estuviste en la secundaria, ¿no tuviste curiosidad por la sala esta o por la misma banca donde te ocurrió eso? De hecho, sí investigué un poco y me encontré con que una chava de ahí mismo de la secundaria le había pasado algo similar con una niña también. ¿Crees que en ese lugar todavía pueda seguir estando la niña? O sea, que vuelva a aparecer. ¿A ti se te apareció? Y es que lo he platicado aquí otras veces. Parece como si en esta dimensión, o como si en este cruce entre el mundo de los muertos y el de los vivos, como si estos espíritus sí supieran que nosotros estamos ahí. O sea, ellos sí nos pueden observar y saber de nosotros. Nosotros no los vemos ni tenemos conocimiento de ellos, pero es precisamente ese tipo de cosas. Por ejemplo, a ti, que tú llegas en la madrugada, te sientas en esa banca, esa niña estaba ahí y sabía que podía sentarse junto a ti, y no habiendo nadie, siendo todavía pues el amanecer, pudo de alguna forma eso es horrible. Eso hice con la secundaria. Ajá. Me dio más miedo el haber investigado, porque descubrí que no solo la niña había fallecido ahí, que ya eran 3 personas las que fallecían dentro de esa secundaria. ¿A poco? La primera fue la niña, que fue en tiempos muy antiguos. Ajá. Y resulta que más actual, como unos 10 años de que otra vez apagó mi luz. Ok, tranquilo, no pasa nada. No, la niña no te ha seguido, tranquilo. Ay, no. No. Lo que pasa es que también soñé con ella una vez. Pero déjame contarte primero lo de la secundaria. Ok. Breaking Soul acaba de dar un sol peruano. Gracias, mi hermano. Breaking Soul por un sol peruano. Gracias por usar el super chat aquí. Estamos en vivo y en directo en 2 plataformas, YouTube y YouNow al mismo tiempo. Son las 11:22 y Cristian nos está contando la historia, pues, de las muertes que sucedieron en su escuela y sobre ese caso de la niña que se le apareció. Ok. Investigué y resulta que 10 años antes de que yo entrara a la secundaria, un chico se suicidó en plena luz del día, arrojándose desde una cisterna que está elevada como unos 10 metros. Se arrojó desde arriba para caer de cabeza y se suicidó así, en plena plaza de la secundaria. Oye. Yo no lo sabía. Sí. Y otro fue un chico que estaba en un taller de herrería. Ajá. De botadura. Dijeron que tuvo a presión con el que estaba jugando, se soltó y le cortó el cuello. O sea, ya ha habido varias muertes de niños en esa escuela. ¿Esa escuela es muy antigua? De hecho, sí, fue la primera secundaria que hubo en mi ciudad. Ok, es la escuela es secundaria Guadalupe Victoria en Puente de Ixtla, Morelos. Puente de Ixtla, Morelos. Ok. Tú estás consciente, obviamente, de lo que nos acabas de contar. ¿En algún momento te gustaría volver a intentarlo? ¿Volver en la madrugada a esa banca? De hecho, se lo conté a un amigo y me dice que quiere intentarlo. Pues si lo intentan, lleven una cámara, por favor. No los vamos a acompañar, pero igual si graban algo y mueren en el intento, que quede grabado lo que sucedió. Sí. Sería buena idea eso. Porque la verdad es para que dé un paro, ¿eh? O sea, esas experiencias o ese espanto tan de repente, claro que te puede provocar un paro cardíaco. De hecho, soñé después en esos tiempos, como 2 semanas seguidas, estuve soñando con esa niña. Te impresionó bastante, seguramente. Claro. Y en uno de mis sueños me habló. ¿Qué te dijo? A ver, cuenta eso. En un sueño, mi sueño era exactamente lo mismo que viví, el mismo transcurso que caminé y me sentaba y veía a la niña. Pero en un sueño fue diferente, que cuando me volteó a ver, me dijo su nombre. Ok. Me dijo que se llamaba Alondra o algo así, Alondra, se llamaba. Ok. y me decía que si la recordaba, y era el momento que despertaba llorando en plan de ¿cómo Dios? ¿Crees? ¿Cómo crees que te aparecía en el sueño y te decía el nombre y te decía que si la recordabas? Sí. No puede ser. Mira, yo te creo completamente. No he contado aquí mis historias, pero la gente que está cerca de mí sabe lo que viví cuando yo trabajaba de velador en una oficina, y efectivamente me sucedió muy similar a lo tuyo. Y es esto lo que entiendo. Y como se lo he dicho a muchas personas acá, algunos tenemos la sensibilidad para poder ver estas cosas, o que estos seres o que estos espíritus se nos hagan presentes o de alguna forma se hagan sentir. Ahora bien, si esta niña sabía que tú podías verla o que era sensible a esto, por eso se te hizo visible ahí. Y si ella de alguna forma te conocía o te identificó, por eso en tus sueños se acercaba a ti, porque sabía que sí la escuchabas, que sí la veías. Y estas son las cosas que no entendemos. Efectivamente, los muertos vienen en espíritu y se quedan en los lugares donde fallecieron. Algunos no quieren trascender, como se cuenta. Son espíritus malignos que adoptan la imagen de estas personas muertas. No lo sabemos, pero obviamente a nosotros nos espanta mucho. Y es que estos fantasmas tampoco son tan... tienen esa energía que a nosotros nos hace sentir escalofríos. Si los fantasmas fueran como amigables, digamos que si vemos un fantasma y el fantasma fuera muy amigable como en algunas películas, otra cosa sería, pero no. Todos estos episodios paranormales que nos suceden vienen acompañados de cosas como feas, de escalofríos, de miedo, de sensaciones terribles y de mucha oscuridad. Yo no sé si esta niña te ha seguido hasta el momento, si la has vuelto a ver en algún sueño. Actualmente, sí, la última vez que la soñé fue hace 2 años. Dice Pao que ni modo que lleguen contando chistes. Pues es que sí, o sea, si hay fantasmas buenos, que sí que lleguen contando chistes o algo, pero no, los fantasmas son muy serios, muy fríos y muy aterradores. A mí una experiencia me ha hecho recordar, Cristian, ¿verdad? Sí. Me ha hecho recordar mi experiencia también, y le creo completamente. Hace 2 años dice que la soñaste. ¿Qué sucedió? Antes del sueño, ¿recuerdas que te dije que hubo una chica que también le pasó lo mismo? Ajá. Le pregunté a esa chica que cuál era su situación, y me dijo que en una ocasión, ella era del turno de la tarde, y pues ellos, los de las turno de la tarde, luego había veces que se quedaban muy tarde, ya cuando estaba anocheciendo, o muy noche ya, y me cuenta que ella se tomó una foto, otra vez la luz. Me comenta que se tomó una foto y que atrás de ella se ve una niña. Okay. Y le dije, oye, yo también vi una niña, y le expliqué mi historia tal. Y me dijo que ella también se puso a investigar y que regresó al lugar donde se tomó la foto, y que ella sí se puso a grabar. Y en la grabación no se ve nada, pero se escucha una voz que dice, ayúdame. Sí, decía, ayúdame, ayúdame. Y yo así en plan de, uff. De hecho, la noticia de esa chica fue la que más resaltó, porque yo como no tenía pruebas, pues sí. A mí nadie me creía. Sí. Pero esa chica sí tenía el video donde se escuchaba ese audio de una persona así, niña, una voz de un niño, algo así. Pero yo se escuchaba una voz infantil que decía, que pete ayuda. ¿Qué clase de ayuda pedirán estos fantasmas? No lo sé. Sería muy interesante que pudiéramos de alguna forma investigar ese lugar que dices, corroborar las historias de los niños muertos en esa secundaria y de alguna forma pues hacer un documento en video de tu historia, porque está muy interesante, y digamos que esos son los lugares específicamente donde habría que investigar. A veces no se puede nada más ir de madrugada y poner las cámaras y esperar a que salga la niña, porque eso no sucede a cualquier persona ni cuando nosotros lo queramos. Obviamente tú te brincaste a la escuela tratando de evitar la entrada para que te dejaran pasar por tu cabello largo, y nunca imaginaste lo que te iba a suceder. Sí. Ok, mi hermano, Pues son las 11:29. Vamos a recibir más llamadas telefónicas. Tu historia me pareció increíble. En algún otro momento tienes mi número, mándame un WhatsApp, etcétera. O si no, en otra llamada puedes contarnos más de esos sucesos que has vivido o que te sabes. Sí, sí, me gustaría mucho. De hecho, tengo demasiadas historias. Eso es la punta del iceberg apenas. Va, perfecto. Me gustaría contarte más, igual te estaría viendo las demás transmisiones. De hecho, ahorita estoy trabajando, yo no sé si me dio igual. Okay, mi hermano, pues te mandamos un abrazo hasta tu trabajo y gracias por contarnos esta historia que es la más escalofriante de la noche. Seguramente este video se llamará así. ¿Cómo quieres que le ponga de título? Estaría bueno como La Niña de la Escuela o algo así. La Niña de la Escuela. Okay, mi hermano, te mando un abrazo y gracias por tu llamada. Muchas gracias a ti por escucharme y gracias a todos y buena noche. Gracias, Cristian. Pues ahí está la historia de Cristian, una historia de miedo, ¿eh? Hay algunas historias donde sí sientes el escalofrío, más porque si te imaginas el lugar donde lo está narrando, obviamente cuando lo escuchaba a mí me hacía recordar mi secundaria, igualmente es una escuela muy grande, igualmente yo me saltaba las bardas, igualmente había una cancha, había talleres, etcétera, y me imaginé haciéndolo yo en la madrugada, en mi secundaria, y obviamente sí, para llegar a los salones había que cruzar mucho, mucho campo y mucho lugar vacío, así que me imaginé su historia dentro de mi secundaria y me dio bastante escalofrío, pues eso que le ocurrió. Tenemos ya el video acá que me sucedió hace rato. Este no es, sí es este. Déjeme ver en este momento. Ok. ¿Puedo quitar la memoria? ¿O no? No. La no tengo ahí. Guardado. Ok. Va. Yo no sé cómo lo vamos a reproducir. Vamos a ver. Voy a reproducirlo si se alcanza a ver. Vamos a ver. Solamente lo voy a reproducir una vez para la gente en YouTube y una para la gente en YouNow porque tengo dos cámaras. Así que si yo lo pongo aquí, quizá unos no vean y otros sí. ¿Puedes limpiar el lente de la cámara de las dos cámaras, por favor? Porque parece que tenga... Ahí está un trapito, mira. Ok, son las 11:32 de la noche y vamos a ver lo que me sucedió hace rato mientras grababa. Ahí está. Ya está limpio un lente. Vamos con el siguiente. Y bueno, vamos a ver el video. Gente que vive en Monterrey. Hola, ¿qué tal? Les mando un abrazo a toda la Legión Oxlack y tengo una sorpresa. Ok. ¿Cómo se espantan? Voy a dejar este video así como está. Voy a dejar este video así como está y voy a continuar. No sé qué haya sucedido, qué pasó aquí. Bueno, vamos a seguir. A ver, toda la gente... Tiene mucho brillo. Me quedé sorprendido, me espanté. Vive en Monterrey y... Ok, voy a bajarle brillo, a ver si se alcanza a ver mejor. Para que vean lo que sucedió. Estoy enseñándoselo a la gente de YouTube. Eso fue hace un rato que estaba grabando esto para Monterrey. Déjenme ver de qué lado se ve mejor. Brilla mucho. Un saludo a todos. Les tengo una sorpresa a la gente que vive en Monterrey. Y es que el... Hola, ¿qué tal? Les mando un abrazo a toda la Legión Oxlack. Y tengo una sorpresa. ¿Ven cómo se espantan? Voy a dejar este video así como está. Voy a dejar... este video así como está y voy a continuar. No sé qué haya sucedido, qué pasó aquí. Bueno, vamos a seguir. A ver, toda la gente de Monterrey, me quedé sorprendido, me espanté. Toda la gente de Monterrey, le tengo una sorpresa. El día 3 y 4 estaré en un evento paranormal OVNI Monterrey, allá en su ciudad. Así que allá los veo, toda la Legión Noxac, los espero ahí para que nos tomemos fotos, hablemos un poco sobre las experiencias que he tenido, también para la conferencia, etcétera. Voy a llevar mis libros de criptozoología y la vamos a pasar súper padre. Me parece que es la primera expo paranormal OVNI, así que allá voy a estar con todos ustedes. Es la primera vez que voy a Monterrey, así que deseo verlos a todos, por favor. Este video en realidad no iba a ser pues muy bien para ponerlo en la página de Facebook e invitarlos a todos a que vayan. En la descripción de este video pues van a estar los enlaces de la página, etcétera, para que ustedes sepan dónde comprar los boletos. Y nos vemos 3 y 4 en Monterrey. Pero bueno, acaba de suceder esto mientras estaba grabando. Y bueno, quise dejarlo así. Y ya platicaremos de eso en la expo allá en Monterrey. Nos vemos 3 y 4, gente. Legión Oxlack, hashtag. Ni modo, ya salió todo así el video. Pero bueno, prefiero dejarlo así para que vean y comprueben que suceden cosas raras en mi habitación y que no es cuento lo que a veces les digo. Nos vemos en Monterrey. Ok, vamos a ponerse a la gente a YouNow ahora. Y lo voy a subir así como está para que pues puedan notar mejor cómo sucedieron las cosas. ¿Dónde está? Ponlo otra vez, por favor. Son las 11:36 de la noche. Dice, así que espantan, jaja, saludos, Oxlack. Gracias por este video, este en vivo. Gracias a ustedes por estar viviendo. Gracias a toda la gente que apoya en el super chat. A ver, ya está. Vamos a ponerlo ahora para la gente en YouNow. Ok, vamos para la gente en YouNow. Ahí. Agárralo ahí, por favor, deténlo. Gracias ahí. Déjame ver si se ve bien. Ajá. A ver. Se lo agarro. Un saludo a todos. Un saludo a todos, les tengo una sorpresa a la gente que vive en Monterrey, y es que hola, ¿qué tal? Les mando un abrazo a toda la Legión Oxlack, y tengo una sorpresa. ¿Ven cómo se espantan? Voy a dejar este video así como está. Voy a dejar este video así como está y voy a continuar. No sé qué haya sucedido, qué pasó aquí. Bueno, vamos a seguir. A ver, toda la gente de Monterrey. Ahí está, vamos a volverlo a poner rápido para la gente de YouNow. Toda la gente de Monterrey, le tengo una sorpresa. Bien, ahí como repaso mis líneas antes de decirlo. Un saludo a todos. Un saludo a todos. Les tengo una sorpresa a la gente que vive en Monterrey, y es que hola, ¿qué tal? Les mando un abrazo a toda la Legión Oxlack, y tengo una sorpresa. ¿Ven cómo se espantan? Voy a dejar este video así como está. Listo, ya. Voy a dejar este video así como está. Lo voy a subir para que lo puedan ver, pues ya con mayor detalle. Pues ahí me extrañó, ¿no? Me extrañó, pues, eso. Pero lo bueno que estaba de día y listo, no pasa nada. Pero cuando suceden estas cosas en la noche, que estoy solo, completamente solo, y que es cuando me pongo a grabar, algunas veces les he subido estos videos en Instagram, se los he subido en la madrugada. Cuando a mí me sucede, lo pongo en Instagram porque me da miedo, y es cuando tengo que dejar la luz prendida para poder dormir, o a veces me he quedado así ya hasta las 5 de la mañana, ya que amanece, me duermo, porque sucede esto, se escuchan ruidos, se caen cosas, como les dije, lo del cuadro, lo del Chencho, que lo tengo guardado allá abajo, a Chencho, lo tengo ya en un mueble con llave, tengo a este muñeco, lo tengo encerrado, que recuerdan que como que había respirado, que se veía que la máscara, que no sé si ustedes conozcan todas, o son nuevos aquí, pero yo les he enseñado muchas veces en uno de mis videos, uno de mis muñecos que siempre tengo acá y que era el consentido de los programas, porque yo hago YouNow desde hace casi 3 años, lo teníamos de consentido, y una vez a este le puse la máscara, una máscara que tengo aquí de látex, se la puse, y en uno de mis videos se vio cómo respiraba la máscara, como si el muñeco estuviera respirando y la máscara se hacía para arriba y para abajo. Obviamente eso no era posible. Tengo mi video ahí en YouTube. Para los que son nuevos seguramente no lo vieron, pero los que ya tienen mucho tiempo siguiéndome, pues han estado viendo todo esto que sucedió. Recuerdan también la transmisión donde sacamos los duendes, donde les enseñé fotos donde los duendes que estaban amarrados, porque amarro los duendes que tengo abajo del escritorio, duendes que ya aventamos al río, por cierto, esos duendes abrían, o les enseñé las fotos y también en vivo cómo los sacamos de la bolsa porque estaban amarrados y cómo habían roto, se ven sus manos, cómo tenían como uñitas y habían roto las bolsas. La verdad, esa vez me dio mucho miedo, así que tuve que regresárselos a la dueña, porque la dueña, ya estoy contándoles otras historias, la dueña me dio unos duendes, luego les voy a contar completo la historia, pero la verdad a mí me daba miedo tanto porque se escuchaba que rasguñaban la caja de noche y a mí me daba miedo, entonces decidí amarrarlos y los metí en una bolsa. Gracias a Elisa, dice, ¿qué tipo de energías son las que te pueden seguir y mover cosas cerca de ti al punto de que te hacen, de que te rocen, Oxlack? ¿Qué tipo de energías, Elisa? Pues eso es lo que estamos investigando. 50 pesitos, Elisa. Besos hasta Acapulco. Gracias por esas donaciones en el super chat. Esos duendes, la verdad, ya me tenían cansado. Eran 3, conservo 1, que no se ve tan maligno. Los otros 2 tenían, eran elfos, se veían súper feos. Así que llamé a la dueña, le dije, oye, ¿te puedes llevar los duendes, por favor? Porque siento que algo, por favor, llévatelos. Un día vino en el programa, en la noche estuvimos aquí, hizo la transmisión y cuando se fue se los llevó. Me dijo que me los había dado porque su familia tampoco los aguantaban. Ella los tenía, los dormía con ella, etcétera, pero que se escuchaban ruidos, que sus pies se habían desgastado como si caminaran, que las uñas les crecían, etcétera. Pueden revisar mis transmisiones en YouNow, ahí está toda la historia, porque todas estas cosas se las he contado en YouNow, porque no, antes no hacía transmisiones en YouTube. Y cuando se los llevó, ya no los quiso regresar a su casa y los echó a un río de aguas negras que pasa por ahí en la ciudad. Se fue de noche en un taxi y dice que le pidió al taxi que se bajara, que se parara, y ella los echó al río. Literal, como la Llorona, y ella estaba muy preocupada porque sentía miedo de que pues estos duendes que tenía, pues en alguna forma regresaran a ella o la espantaran, no sé, fue muy raro todo ese tipo de cosas. Y bueno, digo afortunadamente porque están viendo, sí se cayeron cosas, siempre he dicho, pues están mal acomodadas y listo, pero cuando es tan repetitivo ya me siento a veces mal, y cuando sucede en la noche y estoy solo es cuando, pues ¿qué hago? ¿No? Solo y que estoy dormido o que estoy... de repente me empiezo a dormir y que se escuchen estos ruidos, que se muevan cosas, pues es algo que no me deja estar tranquilo. Pero yo he vivido otras experiencias mucho más fuertes que estas, así que poco a poco uno se va acostumbrando. Gracias a Breaking Soul por un sol peruano. Gracias, Breaking Soul. Gracias a toda mi gente que dona desde Perú. Son las 11:43 de la noche y yo creo que vamos a dejar esto con una última llamada por WhatsApp. Vamos a hacer una última llamada por WhatsApp. Vamos a dejar fuera de línea el teléfono y vamos a abrir el Wi-Fi. Y la primera llamada que entre por WhatsApp la contestamos y que sea nuestra historia de la noche. Mientras tanto, pues ya han pasado aquí historias aterradoras. Así que llamen al WhatsApp para contar su historia. Si son de alguna otra parte, de algún otro país, pueden escribirme o llamarme al WhatsApp y voy a contestar sus llamadas. Ahí están. Tengo fuera de línea el teléfono y tengo el internet abierto. Creo que sí es así. Así que me pueden llamar a este número que es el 72-5604-4528 para que me llamen al WhatsApp y me cuenten alguna historia. Pasa tu número al teléfono. Ahí está. 72-2604-4528. Oxlack, ¿qué sucedió con la...? Gracias a Elisa, dice, ¿puede crear energías en una guardería de personas fallecidas dentro y fuera de ella? Elisa González dice que si pueden haber energías que se queden sobrenaturales en una guardería dentro o fuera. Es que hay lugares que son como recipientes de estas energías y... Aquí tenemos una llamada ya. Y hay otras... Estábamos entrando, estaba entrando una llamada. Aquí está, vamos a contestar. Y hay otras que no sabemos, que si solamente el espíritu se hace presente de alguna forma. Buenas noches, ¿quién habla? Hola, buenas noches. Hola, tú que tienes una imagen de Goku, puedes contestar. Hola, hola. Ha colgado. Dice, este número no está en tus contactos. Vamos a contestar esta otra llamada. Hola, hola. Hola, hola, buenas noches. Bueno. ¿Quién habla? Buenas noches. Bueno. Hablo. Buenas noches. Hola, ¿quién habla? Jorge. ¿Jorge? Bueno. Sí, sí. Jorge. No sé si puedo no sé si puedo contar algún relato o todavía sí. De tu programa. Sí, sí, todavía. Cuéntanos uno rápido porque se está como cortando la llamada, pero sí te escuchamos. Ok. Es pre-ovni, no importa, ¿verdad? ¿Es por qué? De un ovni que observé. No, no, no. Aquí en Texcoco. Cuéntame sobre el ovni. Sí, fue como por el 2004. Sí. Observé un ovni, un objeto que cambiaba de color amarillo, rojo y azul. Y bueno, esa vez, cuando ya iba volando verticalmente este ovni. Okay. Cuando cambiaban esos colores. Y después, obviamente no se veía como ninguno. No se veía como ningún avión ni algo parecido. No, era un objeto. Okay. Porque bueno, cuando encendió su luz azul y se dio cuenta de que estaba disparado hacia la atmósfera, o sea, rápidamente, en minutos. Iba como con las luces y de repente se disparó hacia arriba, hacia la atmósfera. En minutos, fue en minutos, o sea, fue rápido. ¿Qué hora era esto? Bueno. ¿Qué hora era? Como a las 9. Como a las 9 de la noche. ¿Y tú estabas? ¿Tú estabas dónde? ¿Qué estabas haciendo cuando lo viste? Perdón. ¿Qué estabas haciendo cuando lo viste? Bueno, estaba caminando por la calle. Ajá. Porque ya venía de regreso de la prepa donde yo iba. Sí. Fue cuando lo vi en esa calle. Sus luces eran amarilla, roja y azul. ¿Y estaba muy abajo? Y de repente subió. Sí, estaba muy abajo. Y a distancia como de unos 2 kilómetros más o menos. 1 kilómetro, estaba cerca. ¿Y qué había? ¿Qué había por ahí? ¿Casas o algo? Sí, había casas. Era como por, más o menos como por San Bernard, de San Bernard hacia, bueno, rumbo a Texcoco. San Bernardino se llama. Híjole. Más o menos por ahí. Esas historias... Sí, estaba cerca. Eso es bien interesante porque... Pues bueno, sabes, y lo notaste porque pues despegó hacia la atmósfera, como dices, y pues los artefactos que conocemos no hacen ese tipo de maniobras. Lamentablemente nunca hay muchas evidencias o videos y los que conocemos son muy borrosos. Es un tema bien, bien interesante. ¿Tú crees que haya vida extraterrestre y que nos sigan o que vengan y nos visiten? Pues yo digo que sí, en cada planeta, bueno, en cada sistema solar ha de haber un planeta, por lo menos, como en la Tierra, similar, en donde pueda existir vida. Yo digo que sí, efectivamente, yo también creo mucho en eso, y ojalá pues nos alcance la vida para en algún momento ver ese contacto extraterrestre, porque estoy seguro que se tiene que dar, porque también estoy seguro no somos los únicos en este vasto universo. Sí, pero otra cosa. Sí. Bueno, ese objeto voló, te digo que en minutos, pero viendo las velocidades que hay aquí, fue a velocidades mayores que las hipersónicas. Claro, fue sí. Minutos. ¿Y dejó alguna estela cuando subió hacia la atmósfera? No, solamente se encendió como la luz al color de las estrellas y salió disparado hacia el cielo, verticalmente. ¿Dejó algún tipo, algún tipo de sonido? ¿Se escuchó? No, iba todo en silencio, se escuchaba en silencio. ¿Y tú ibas solo? No, ¿ibas regresando a tu casa y ibas solo? Ajá. ¿Y tú ibas solo? Iba yo solo. Bien. ¿No tuviste algún tipo como de pérdida de tiempo? Es decir, que algunas horas se hayan adelantado o algo así. No, fue así normal. Pero te digo que me sorprendió por cómo salió disparado. Fueron minutos. Bien. Pues está interesante lo que nos narras, porque pues sí, en el Estado de México también es uno de los lugares con mayores avistamientos de esas cosas que no sabemos que sean. Algunos también les llaman o dicen que son brujas, pero como tú mencionas, tenía luces, es decir, era como un artefacto, como un aparato volador, ¿no? Ajá. Bien. Sí, te digo que solo vi las luces, o sea, no vi si fuera platillo o alguna otra cosa. Bien. Pero según lo que yo he leído, había un caso de la que tenían los mismos colores, ese objeto. Bien, mi hermano. Un famoso caso. ¿El cuál, perdón? Un caso de Inglaterra. Ah, listo. Bueno, famoso caso. Es que se corta tu llamada y a veces no te escucho bien. Pero te agradezco que nos hayas contado esta historia. Déjame decirte que es la primera de ovnis que nos cuentan, y eso está bueno, porque también que podamos hablar sobre otro tipo de fenómenos, así que eres el primero en hablar del avistamiento de un ovni, y te lo agradezco bastante, mi hermano. Está bien, gracias. Un abrazo, Jorge, hasta Texcoco. Hasta luego. Ahí está nuestro primer caso ufológico, eso es bueno, me encanta. Elisa González dice, es que trabajo en una guardería infantil y hay muchas energías de niños, y más que nada una niña que le gusta espantar y un policía fallecido dentro de la guardería que puede abrir y cerrar las puertas. Elisa González dice que trabaja en una guardería y suceden este tipo de cosas. Habría que saber o investigar si algunos otros trabajadores han visto estas experiencias, han sentido estas cosas o vivido experiencias, o si los niños también de alguna forma han visto a alguien dentro de la guardería, algo que no sea normal. Es muy raro y me encanta que me platiquen estas cosas, porque poco a poco vamos conociendo en qué lugares han sucedido estas experiencias sobrenaturales, para en algún momento, si hay que hacer una investigación más científica, no más que extra normal o esos programas de televisión, ¿no? Sino un poquito más de documentar y de observar, etcétera, podemos quizá llegar a descubrir algo, y eso es lo interesante de estos fenómenos, de que en algún momento podamos, en esos lugares que ustedes dicen que espantan, pues podamos encontrar algo que nos dé veracidad de la existencia de estas cosas extrañas. Andric Herrera Cano dice, quisiera contarte una historia, pero de forma privada. Mi hermano me quiere contar una historia de forma privada, Andric Herrera. Mándame un correo a oxlacastro@gmail.com. oxlacastro@gmail.com. Andric, que donó 20 pesos mexicanos, gracias. Y Elisa Hermosa, 100 pesos, gracias. Gracias, Elisa. Y también a Verónica Merlos, $10, gracias. Verónica dice, me apareció tu WhatsApp, pero no entró mi llamada, qué mala suerte la mía, igual lo puse mal, bueno, chao, ¿y qué pareces? Buenas noches a todas. Verónica Merlos, No te preocupes, vuélveme a llamar en otra ocasión, en otro programa, y nos cuentas tu experiencia, porque todas las experiencias, todo lo que ustedes me cuenten raro, es interesante e importante para documentar lo que sucede. Como hemos visto en todas partes, al menos en México y en algunos otros países que me hablan de Colombia, de Ecuador, de Bolivia, pues notamos que suceden estas cosas extrañas. Así que me interesaría mucho conocer cada una de sus historias. Gracias a Verónica, gracias a Elisa. Dice, de hecho, sí me pasó con un niño en la hora de receso. No quiso entrar a una casta de juegos y él venía constantemente la casi tan sin querer entrar. No te entendí bien, Elisa, pero cuéntanos esa otra historia en otra llamada telefónica, eso que te sucede en la guardería. Me acordé del caso de Fanny, que también nos hablaba o nos escribía desde Cancún, y ella también trabaja en una guardería. Ella hace la labor de limpieza en toda la institución, y entonces dice que pues en la madrugada se escuchan ruidos, se escuchan risas, porque han muerto niños en la escuela de al lado, y también me mandó fotografías de huellas que encontró en la arena, en el área de juegos, unas huellas que dice que no pudieran ser de niños, e hice un video de esto en mi canal de YouTube, pueden ir a verlo, así le ponen pues como duendes en Cancún, Oxlack, y encontrarán ese video y podrán ver las fotografías. Así que son las 12 de la noche, ya es hora de retirarnos. Le agradezco a toda la gente en YouNow. Qué mala onda, gente en YouNow. No llegamos a 20,000 suscriptores, digo, a 20,000 seguidores, digo, a 20,000 likes. Y somos terceros en YouNow. Qué mala onda, gente. Écheme la mano, por favor, para todas las demás transmisiones, para que este programa pueda seguir. Porque, como les repito, estoy transmitiendo en las dos plataformas. Pero en alguna de las dos, si alguien no me apoya, en alguna de las dos voy a dejar de transmitir en una. Obviamente es más cómodo transmitir en una. Ahora lo hago porque pues amo a la gente en YouNow y también a mi gente de la Legión Oxlack en YouTube. Pero hay partes, gracias Pam, qué chulada, gracias, 100 barritas. Ayúdenme por favor en esas transmisiones en YouNow para llegar a primer lugar con sus barritas. Guarden la ruleta porque luego le guardan la ruleta a otros YouNowers y por eso cuando yo hago transmisión no me dan nada y esa ruleta guárdenmela para el programa. Gracias a Anice, 400 likes. A Pao Moon le mando un abrazo, a Derek, al Aldebarán, a Rocío Coronel, gracias por estar acá, Rocío, a Dolly P, a Malefique, gracias. Gracias a Marce Lorzón, dio 50 barras. Gracias, Marce, gracias. Y también a Arlú González, Arlú Chulada, que ella es quien ha puesto 2,766 barritas. Gracias, Arlú. No me ha abandonado Arlú. Desde hace unas transmisiones está con nosotros, conmigo. Clay T dio 50 likes. Gracias, Arlú. Gracias a Clay T. A Pam, que gracias a él haré. Y recuerden, nos vemos 21 de octubre en Ciudad de México, el 14 en Yucatán y el 3 de noviembre en Monterrey. Allá nos vemos, les voy a llevar regalos, vamos a platicar mucho, nos vamos a tomar fotos, vamos a firmar autógrafos y les voy a llevar una conferencia donde les presento material que ustedes no ven en el canal, pero que se las puedo presentar en las conferencias que doy. Así que allá nos vemos en los eventos. Libélula Marlene, un abrazo, gracias por estar acá. Anice Aldebarán dice, es el Rustic. En el Rustic, no, Aldebarán, va a ser por el Monumento a la Revolución. Ya dejé en mi video que subí el día de hoy, están los tres links de mis tres diferentes eventos a donde voy a estar, para que vean también los otros compañeros que van a ir de fenómenos paranormales y de otro tipo de cosas, cosplays y cosas de terror, así que va a estar muy padre esos eventos, allá los veo. Gracias a Fernandache, a Duende K, a Guadalupe P, les mando un abrazo a la gente en YouNow, es hora de despedirme porque son 12 de la noche, mañana tengo una junta en Ciudad de México, así que mañana voy a Ciudad de México, pero no puedo verlos, tengo una junta para un programa de televisión, esperemos se dé para iniciar el año próximo un programa de televisión, pero todavía no les cuento nada, porque todavía no es nada seguro, están hablando los productores y me quieren ver el día de mañana, y también voy a hacer una grabación, voy a grabar a un compañero coleccionista de monstruos y de cosas de terror, voy a ir a su taller de terror para grabar todos esos juguetes malditos que tiene y cosas de monstruos. Así que mañana voy a Ciudad de México muy temprano. Me tengo que despedir. Los quiero mucho. Les mando un abrazo y nos vemos. Yo creo que viernes en la noche para otra noche de terror aquí en Oxlack Investigador. Les mando un beso, un abrazo. Gracias, gente. You know, gracias a NIC por 50 likes. Llegamos a 10 mil likes. Gracias a Tania, a Duende. ¿Qué? Tania, mándame un WhatsApp, por favor, Tania, para ver eso de los guiones, por favor, mándame un mensaje. Guadalupe P, un abrazo. Andy dice adiós, Oxlack. Gracias, Andy, por ver la transmisión. Espero les haya gustado. Y prendan la luz, vean algo entretenido antes de dormirse, porque si no van a soñar con la niña que se le apareció a nuestro amigo Cristian en aquella secundaria en la madrugada. Descansen, buenas noches. Gracias, Dani, un abrazo. Dani M, Pao Moon, un abrazo, Dani. Ana B también, Arlu, a Rocío, a Diana, puras niñas allá en YouNow. Duende K también, que es niña, un abrazo. Nos vemos. Eri, un abrazo. Maryland también, un abrazo. Aldebarán, mi hermano, gracias. Hasta mañana, descansen. Gracias, Sugey JN. Bye. Me acabo de despedir a gente en YouNow. Gracias a Lisa por 50 pesos que donó en el super chat y solamente me he quedado con la gente en YouTube en este momento, 12 de la noche en punto, y espero les haya gustado este programa. No puedo contestar más llamadas telefónicas, se acaba de apagar una de mis cámaras y esta luz también se ha hecho como que se está acabando la pila. Mañana acuérdame de comprar pila. ¿Ya te dormiste? No. ¿Ah? Ok, pensé que aquí mi compañero ya había caído. Pero bueno, 12:01, es hora de irme. Quiero leer algo en el chat, pero no me deja aquí este chat. No me está dejando y no sé por qué. No sé si se haya terminado la transmisión. ¿Alguien me escucha? No veo a nadie que escriba en el chat en YouTube. Chat en directo, vamos a ver. Ahí está. Ya estoy en el chat en directo. Gracias a toda la gente. A Ani Mechas, un abrazo. A Sofía también, un abrazo. A Guille Lauren, también a Mari Montes de Oca. Oris Mendoza, un abrazo. A Gio Alfa 317, a Pu Hilario, a Breaking Soul, a Huicho Corre, gracias a todos, a Miguel, a Luana, a Moisés, a Frank, a Alexia, a Julio, a Pau, a Luana, a Aram, a Omar, a Zurdo, a Luan, otra vez leo siempre a Luan, a José Enrique, a Diego, a familia, no recuerdo, no leí bien, a Isa, a Bicho, a Elías, el chat corre rapidísimo, pero les mando un abrazo, un beso. Recuerden que nos vemos allá en mis eventos, Ciudad de México, Monterrey o Yucatán. A Cecilia, Fernanda, a Katy, un abrazo, a José, a Fantasma, a Premo, a Pablito, a Lapín, a Mónica, a Diana. Descansen, buenas noches, 12:02, esto fue Noches de Terror número 11 con Oxlack. Hay que ponerle un nombre. Un hombre que a todos nos guste, ¿no? Pero bueno, mientras tanto, 11 noches de terror hemos tenido con temas e historias escalofriantes. Mi nombre es Oxlack Castro, los quiero mucho y nos vemos el viernes. Pero también nos vemos en mis videos que subo a YouTube y también en mis redes sociales, Twitter. Estoy constantemente publicando en Twitter, en mi página, en Facebook también e Instagram. Mañana les subo unas fotos. Los quiero mucho, un abrazo, descansen, buenas noches. 12:03, descansen porque ya es hora de que salgan los demonios y los fantasmas. Hasta mañana.